2-2. Bueno, pues muchas gracias a Paco por tomarnos en cuenta, como siempre, en este proceso y pues tomar en cuenta el proyecto de Más Cultura, que es un proyecto nuevo que está creciendo en el municipio de Jiutepec y pues, del cual yo les vengo a compartir la experiencia más que otra cosa, pues sobre su proceso de creación y de formación y pues sus objetivos, ¿no? Hace pues ya más de un año en la administración del municipio de Jiutepec se planteó construir pues un proyecto de radio que tuviera pues la participación de la comunidad, ¿no? Que se fuera un espacio de encuentro. Me gusta mucho el lema que le pusieron hoy al este encuentro de emergencias para hacer comunidad, que pues es básicamente lo que hacemos, ¿no? Y en este contexto de violencia que vivimos, pues creemos que es una alternativa el hacer radio y el construir no solamente la transmisión desde una cabina, sino todos los procesos que se generan alrededor de la construcción de la radio, de la programación, de la convocatoria, de la participación de la gente. Entonces, bueno, Más Cultura es un proyecto que surgió hace año y medio en el municipio de Jiutepec, que pues de cero, no existía en el municipio ningún otro proyecto de radio por internet. Y bueno, pues lo que hicimos en un principio fue gestionar todo el equipo para que fuera posible a través de Conaculta. Realmente ya para levantar una radio por internet no se necesita una gran inversión. Sin embargo, bueno, como nos estábamos planteando también transmitir y producir video, gestionamos a través de Conaculta presupuesto para comprar equipo de video, comprar equipo de radio. En las instalaciones de lo que ahora es el Instituto de Cultura de Jiutepec se construyó nuestra cabina y bueno, pues ahorita ya de manera formal a través del Cabildo se constituyó ya la creación del Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec, que es lo que en un principio fue solamente pues Más Cultura, un proyecto de radio por internet. El Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec pues tiene como objetivo pues incentivar la participación de la ciudadanía, aunque es un proyecto que surge desde el municipio, no tiene la intención de ser un medio oficial, es decir, obviamente pues hay difusión de las actividades del ayuntamiento del municipio de Jiutepec, pero pues estamos en el camino y buscamos y tratamos de construir un medio público, ¿no? Con todo lo que significa, que pues es lo que pues ya mencionaba Paco, en este contexto de los medios de comunicación y de nuestra cultura de consumo, pues no es como lo que ha tenido más fortaleza, ¿no? Y bueno, estamos tratando de que la comunidad también consuma medios públicos, ¿no? Que el diálogo, la palabra tenga otra vez valor y que pues logremos incentivar a la ciudadanía a hablar de lo que sucede, a hablar de muchas cosas, ¿no? A la fecha tenemos ya una programación más o menos de 14 programas en radio. Ahorita les voy a platicar un poco la experiencia en tele, que ha sido un poco más compleja, pero pues en radio por internet ya tenemos 14 programas. Lo que hicimos el año pasado fue hacer una convocatoria a la ciudadanía para producir. Les dijimos, si tienes primero, la primera etapa del proyecto fue una convocatoria a jóvenes entre 15 y 25 años para que pues produjeran algo sobre el municipio, sobre Jiutepec, lo que quisieran, relacionado al arte, educación, cultura, comunidad. Y bueno, en ese proceso se integraron 12 personas, 12 jóvenes, hombres y mujeres, la mitad y la mitad, curiosamente, pero fue justo llegaron 6 mujeres y 6 hombres. Y bueno, se les capacitó para hacer cápsulas de radio y de video en relación a diversos temas que ellos plantearon, ¿no? Se seleccionaron y fueron becados para construir estas cápsulas. Después de esa parte, se volvió a hacer otra convocatoria ya para tener una participación ya en vivo, ¿no? Todos estos proyectos que se construyeron a través de la convocatoria se subieron al canal de YouTube de Más Cultura y, bueno, actualmente pueden encontrar todos nuestros contenidos en www.radiotv.jutepec.gov.mx. Ahí pueden encontrar tanto las producciones que hacemos como las transmisiones en vivo. Bueno, la programación en vivo pues fue igual, fue a través de una convocatoria, se hizo una convocatoria abierta y pues la comunidad que asistió a la radio y dijo quiero participar, quiero tener un programa, pero no tengo ni idea de cómo se hace, pues nosotros los capacitamos, las capacitamos a usar pues básicamente pues los micrófonos, la consola, todo lo que implica la transmisión, que de hecho me parece que de eso más profundamente va a hablar Hugo, de cómo todo el proceso técnico para la transmisión en vivo, que no es tan compleja ahora gracias al internet y bueno, el acceso más fácil, ¿no? De las computadoras, ya mucha más gente tiene acceso a una computadora, que no era lo mismo que pues para hacer radio antes, pues tenías que conocer como mucho más el equipo de una cabina, ¿no? Cómo funcionaban cada uno de los aparatos. Ahora pues nos ha, creo que facilitado de alguna manera el acceso a la tecnología. Y bueno, fue así como pues en ese proceso ya construimos esta programación y actualmente pues hay programación desde cine, música, hay un programa que se llama Misión Carácter que habla sobre valores y tratar de construir comunidad, de trova. Tenemos unos chicos de secundaria que tienen un programa que se llama Conexión Urbana, que ellos son raperos y tienen un programa de radio y hablan pues sobre rap y tendencias juveniles, pero también le meten mucho tema de actualidad, de contexto político y pues bueno, ha sido una manera de para nosotros aportar a la construcción de comunidad que creemos que es como lo más urgente, que primero nos conozcamos, sepamos qué hacemos, qué pensamos y generar pues un diálogo colectivo abierto, ¿no? Que la radio trascienda más allá del espectro radioeléctrico o bueno, del espectro virtual y logremos construir comunidad a través de nuestros contenidos y nuestros intereses. A partir de los programas han salido iniciativas que permiten ir fortaleciendo esta, como esta red, ¿no? No estamos cerrados a que participe gente que no es de Jutepec, pero fundamentalmente hemos invitado a la gente de Jutepec a crear los contenidos, porque pues creemos que una manera primero de construir comunidad es acercarnos a lo que somos, a lo que hacemos, y pues de esa manera ir tejiendo una red, ¿no? Dentro de la comunidad. Nos hablaba hace un ratito Paco acerca de este programa federal, el PRONAPRED, que en el contexto actual pues está tratando de incidir en las comunidades más violentas del país, ¿no? Opera en las comunidades más violentas del país y en Jutepec pues hay tres polígonos en donde se han identificado como comunidades de alto nivel delictivo. Y bueno, a través de ese proyecto y gracias al apoyo del Instituto de Violencia de Radio y Televisión, gestionamos un proyecto para la producción. Hoy hay un nuevo equipo de trabajo de chicos que están produciendo también cápsulas en radio y en video, se están preparando y también están generando contenidos en relación a temas de Jutepec. Uno de los equipos se llama De Aquí Soy, hablan, están produciendo acerca de también el paisaje, construcción de comunidad, identidad y pues lo que decía, no solamente a partir de la radio y del video, sino de todo lo que se genera alrededor de eso, ¿no? Estamos incentivando a los chicos para que participen y sean pues líderes también de su comunidad, ¿no? A través de este primer acercamiento que tenemos con la producción, pues que más allá de ello también se involucren. Otro equipo que se llama Identidad Sonora está trabajando en producciones de música. Ellos están rescatando como las principales experiencias musicales del municipio. Muchísimas bandas de aquí de Cuernavaca, más bien de Morelos, son de Jutepec y mucha gente piensa que son de Cuernavaca. O sea, mucha gente más bien no se han dado a conocer como bandas del municipio y pues de ahí vienen varios grupos como Kamikaze Big Band, La Bolonchona, la mayoría de los integrantes de María Cantú. Y bueno, tratamos como de rescatar esa identidad y decir, bueno, somos de Jutepec, ¿no? También. Y no solamente la música urbana, sino también la música rural. A través de esas producciones estamos tratando pues de rescatar. Y el otro proyecto, se llama Sentir Colectivo y es un proyecto que está tratando de rescatar las experiencias más exitosas de la comunidad. Por ejemplo, hay una experiencia de ahí de unos niños ahí que, bueno, quedaron huérfanos y que la comunidad de la calle ahí se organizó para mantenerlos desde los 5 años hasta los 16, ¿no? Y entonces estamos tratando de, pues, de retratar, pues, que sí es posible como hacer cosas distintas y que, pues, la radio y el video sirvan como una herramienta que se pueda utilizar para incidir como, pues, también en el ánimo colectivo, ¿no? En el ánimo social. Y bueno, pues, para ayudarnos también, además del radio y el video, pues, hay un montón de herramientas que precisamente nos ayudan pues a llegar a otro sector que no escucha radio comúnmente, porque pues en la conferencia de Rosalía decía que todavía de los radioescuchas, pues el 91% prefieren escuchar todavía radio FM, ¿no? Entonces, aunque muchísima gente o toda la gente, no toda la gente que consume Facebook y Twitter escucha radio por internet, ¿no? Entonces es como todo un reto el ir trabajando hacia ese camino, pero no, hay una plataforma que se llama Tuning Radio, en el que ya, pues mucha gente nos viene escuchando allá en su carro porque conecta su teléfono al carro y el tuning pues es puedes escuchar radio por internet ahí, ¿no? Te registras y bueno, ahí tu señal puede tener otros alcances y la puedes escuchar desde tu teléfono, desde tu iPad o desde tu computadora igual, pero bueno, está más generada para dispositivos móviles. Y otra herramienta pues es el chat de la página, ¿no? Ya creo que el chat y el Facebook y el Twitter sustituyen un poco el teléfono, ¿no? Las llamadas a cabina, las preguntas, pues ya todas son a través del chat, ¿no? A través del chat nos comentan, nos preguntan, nos hacen nos dicen lo que quieran, ¿no? Afortunadamente pues también la gente participa y en la construcción de democracia pues escuchamos todas las opiniones acerca de nuestros contenidos, ¿no? Y pues bueno, creo que ahorita el reto, pues además de pues fomentar más también el escuchar radio por internet, que te da como más alternativas, como ya nos lo dijo el compañero, pues también creo que es un poco ir cambiando, incentivando nuestra cultura a consumir pues contenidos más diversos, ¿no? Que sepa la gente que no solamente lo que consume a través de la radio y la televisión es la única alternativa, sino que podemos encontrar otros contenidos en internet. Entonces, pues bueno, los invito a conocer el proyecto de Más Cultura. Les repito, la página la encuentran por www.mascultura.jutepec.gov.mx. Ahí tenemos pues el streaming de radio donde pueden escuchar nuestra programación. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo constantemente contenidos en video. Y bueno, pues la parte de la tele no la hemos podido echar a andar al 100%. Sí hacemos transmisiones en vivo a través del Ustream, pero la calidad del internet, desafortunadamente en México el internet está muy jodido. Y bueno, poco a poco ya las empresas de internet nos ofrecen un poquito más de calidad, pero todavía no alcanzamos como lo idóneo, ¿no? Para lograr que una transmisión sea como al 100% la calidad que buscamos para un programa de tele en vivo, además de que la producción pues implica otros contenidos, pero bueno, estamos caminando hacia la construcción de la televisión por internet, que no es solamente poner la cámara, ¿no? Porque en radio ponemos la cámara y la gente nos ve, ¿no? Que podemos decir de alguna manera que es como la tele, ¿no? Nos ve nuestra pantallita ahí del Ustream, pero obviamente la tele pues tiene otro lenguaje y que pues a lo mejor todavía está cuestionable, ¿no? Si queremos seguir como construyendo el lenguaje televisivo o más bien estamos ya caminando a construir otro tipo de lenguajes de consumo para el internet, ¿no? Que no necesariamente a través de internet tenemos que reproducir la tele como la conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, pues en ese camino andamos y pues los invitamos a escucharnos y gracias a Paco por invitarnos. Gracias.